dices dura con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor. Juro que pronto vas a pagar. ¿Cómo dice? Respirible, brillante.